Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada desde el corazón de Madrid. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2013 y comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordon, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, no podemos faltar a nuestra cita semanal. Así es, de 8 a 9 todos los miércoles en directo en Radio Ela. Y ya sabéis, para poneros en contacto lo podéis hacer a través de nuestro buzón de correo electrónico, que es lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Hoy tenemos un programa preparado que podríamos denominar como espacios que se han querido cerrar, pero iniciativas ciudadanas no lo han querido así. Tenemos aquí en el estudio a dos compañeros del espacio Kairos, que ahora nos contarán con detalle, en la Universidad Autónoma de Madrid, una librería que cerraron, pero que ellos lo han abierto a todos los estudiantes. Y en la segunda parte del programa hablaremos sobre el Centro Ocupacional Maguerit, que en marzo de 2011 la Comunidad de Madrid les lanzó la orden de cerrar este Centro Ocupacional de Atención a Personas con Discapacidad. Y eso desembocó en un encierro de 135 días y además el sábado, dentro del Caravan Lev, el festival de cine Copylev en Carabanchel, se presentará el documental Centro Ocupacional Maguerit, un año después. Y bueno, la segunda parte del programa nos contarán sobre el encierro, sobre el centro ocupacional y sobre el documental. Y para cerrar, si tenemos tiempo, en los últimos minutos intentaremos contactar telefónicamente con Vallecas, donde se estará desarrollando una manifestación en apoyo a los 13 detenidos del lunes, una vez más, de Bucaneros. Así que intentaremos realizar esa conexión para que nos cuenten toda la campaña de solidaridad. Así es. Y poco más queda por decir. Los diales en desde los que se remite este programa para toda aquella gente que nos escuche en directo, a la cual también saludamos. Sí, La Casa Incendiada, como sabéis, se emite originalmente en Radio Ela, pero saludamos a todos los oyentes que escucharán el programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Chinchilic Irratia en Orereta, Radio Zona Norte en Euskadi por ahí sin punto fijo, Radio Chamán Móstoles y, por último, a través de la Que Huelga Radio en México DF. Arrancamos el programa. Estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, hemos liberado un espacio, le hemos bautizado Kairos, y es la antigua librería de humanidades que se encuentra entre magisterio y filosofía y letras. Ahora mismo estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, estamos frente al nuevo espacio liberado, que bueno, la antigua librería que quedó abandonada básicamente por la especulación, por la construcción de un nuevo centro comercial que no está cumpliendo ningún servicio que no estuviera cumpliendo antes. Entonces se ha abierto una nueva librería y quedó este edificio abandonado desde el principio de curso, y hemos decidido tomarlo y liberarlo, pues aparte con una doble función, como para que sirva como un espacio de lucha en primer lugar y para que sirva como un espacio de creación donde podamos instaurar un laboratorio de ideas en las que encontrar una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y de tener un acceso al conocimiento. Estamos en la antigua librería de la Autónoma, que ha sido liberado como espacio social para centralizar las luchas en defensa de la universidad pública y construir espacios de autonomía universitaria. Pues comenzamos la entrevista después de escuchar estos extractos que bueno, salen de unas grabaciones que por internet circulan, donde se puede escuchar el porqué de la ocupación de este espacio y que es Kairos. En primer lugar, saludaros, tenemos aquí a Cronos y Elías, que pertenecen al proyecto Kairos. Comentadnos un poco más en detalle cómo surge Kairos y qué es. Sí, hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, venga. Que, bueno, surge No se sabe muy bien cuál fue el germen último, pero ha sido una idea que lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo pensando, mucha gente, y bueno. Sí, es una cosa un poco, ese tipo de un poco secreto a voces, ¿no? Como una cosa que se palpa un poco en el ambiente y que solamente hace falta que ocurra una cosa en concreto un poco para que cristalice. Yo creo que si tuviéramos que hablar un poco de un origen de este asunto, yo sí que lo pondría en unas jornadas que tuvimos, unas jornadas sobre movimientos estudiantiles, en los que, entre otras muchas cosas, aparte de experiencias propias de nuestra universidad, pues sí que se habló de experiencias en Chile o experiencias en Grecia, experiencias que sí que utilizaban esta herramienta de la ocupación, y como que la idea de realizar una ocupación pues explícito de manera directa. Este espacio se encuentra en la Universidad Autónoma de Madrid, que para los que no conozcan es un campus alejado del centro, que bueno, un campus más bien al estilo americano, se podría decir, que bastante todas las facultades están aislado de la ciudad y con campo alrededor y bueno, pabellones y demás. Ahí había una librería que desaparece porque se monta un centro comercial, ¿no? Prosiguiendo en esta política de americanizar el campus. Sí, bueno, desaparece tanto, más que desaparecer, es desplazada la librería a un nuevo edificio, una nueva megaconstrucción que se hace en el centro del campus, y no solamente la librería, sino también otra serie de oficinas que había en un pabellón de servicios, también son trasladadas allí, quedando estos dos edificios pues vacíos e inutilizados. Es una situación bastante ridícula porque se inaugura este nuevo edificio que, aparte de ser horrible, tiene unos costes enormes para no cubrir ninguna necesidad que no estuviera cubierta antes, porque se planteó como un centro comercial, pero al final ni siquiera ha sido eso, sino que simplemente todos los servicios que estaban ya incluidos en el pabellón de servicios y esta librería se han trasladado ahí, han dejado dos espacios vacíos e inutilizados, y de hecho roza tanto el ridículo que es que se ha superado el límite de habitabilidad y de construcción dentro de la universidad, y el antiguo pabellón de servicios van a tener que derruirlo. O sea, es una... pues bueno, o sea, un nuevo ejemplo, ¿no?, de la mercantilización y de este tipo de maniobras inmobiliarias más que sospechosas. Y en esos edificios que han quedado vacíos es donde está el nuevo espacio que habéis ocupado. ¿Cómo es el espacio y qué utilidad va a tener? ¿Para qué se ocupa este espacio? Bueno, pues es un espacio... Yo y muchos de nosotros pensábamos que iba a ser más pequeño de lo que acabó siendo. Resultó que no solamente era la librería, sino también una serie de como almacenes que no eran visibles cuando estaba la librería. Pues eso también está todo comunicado. Está en la entrada del campus, entrando por las vías de Renfe. O sea que está en un sitio bastante bueno, muy visible, entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Magisterio. Un poco en el rostro de la universidad. Sí. Y bueno, pues tiene una sala bastante grande y luego tres salas más pequeñitas. Y luego, además, bueno, ha sido también muy interesante porque sí que creemos que va a tener la potencialidad de cumplir los objetivos que nosotros nos planteamos en un principio, porque bueno, lo decíamos en el audio, ¿no?, que habéis puesto al principio, pero sí que había un objetivo doble, o sea, un objetivo de lucha, un objetivo defensivo, un objetivo desde la comunidad universitaria en un poco dar un nuevo ánimo, dar un impulso a las luchas que se estaban desarrollando ante el contexto que vivimos, pero luego otra de estas facetas que para nosotros era muy importante era una faceta más creativa, una faceta de desarrollar espacios de autonomía, de generar contrapoder dentro de la universidad, sobre todo de poder explorar vías alternativas de acceso y de transmisión del conocimiento. Entonces, en ese sentido, por la naturaleza que tiene el espacio, que es un espacio amplio, es un espacio también que tiene mucha luminosidad, es un espacio bastante agradable de habitar, ¿no?, en algún momento, en un momento dado, pues sí que creemos que tiene esa potencialidad. Sí, y también no solamente el conocimiento, o sea, no solamente la transmisión del conocimiento, sino también una función social que antes no se... no estaba representada en lo que era ningún sitio físico, sino que era algo que se llevaba a cabo de manera espontánea en el césped o en sitios por el estilo, pero no había ningún sitio que cubriera esa función. O sea que es la transmisión de conocimientos en todos los sentidos. Al menos el anuncio de la entrada en Kairos fue el 18 de febrero, hace poco más de una semana. ¿Cómo ha sido desde entonces la asistencia de este centro social, de este espacio ocupado? Bastante frenética, yo creo, ¿no? Sí. O sea, sí que... Hombre, hemos tenido la ventaja de que es un espacio que llevaba abandonado algo más de un año, pero no era un abandono del tipo, como puede ser un edificio aquí en Madrid, ¿no? O sea, un desmantelamiento total del espacio, sino que instalaciones de luz, instalaciones de electricidad, de calefacción y demás, sí que estaban. Lo que tuvimos que primero hacer durante los primeros días fue una limpieza muy a fondo, que bueno, aquello fue desmantelado de aquella manera y estaba tal y como lo habían dejado cuando se marcharon. Sí, ¿no? Hecho un desastre. Sí, y luego, bueno, pues muy frenético a nivel de actividades, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos intentado es desde el primer momento potenciar el que ese espacio fuera asumido como propio de la comunidad universitaria. Esto es muy importante para nosotros porque alguna de las vías, ¿no?, un poco ofensivas que nos han venido desde los estatutos universitarios o desde el poder universitario, es decir, que nosotros somos un colectivo propio que ha tomado ese espacio porque no lo queremos apropiar para nosotros, y de hecho con el discurso de que nosotros estamos privando al resto de la comunidad universitaria de ese espacio. Mientras que el objetivo siempre ha sido el contrario. O sea, nosotros, por supuesto que tenemos interés en el espacio, pero nuestro único objetivo al tomarlo es abrirlo. Es decir, nosotros abrimos este espacio para que pueda ser tomado por quien quiera, para que pueda hacer lo que quiera. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que se nos acusa de querer apropiarnos del espacio, pues estamos en cursos avanzados de la carrera, y yo creo que un poco la idea es que esto permanezca en el tiempo y pueda ser tomado por las generaciones venideras y que sea un sitio ya asumido como normal dentro de la comunidad y dentro de lo que es el campus. Aparte que van más allá de los estudiantes, es decir, ha habido muchos profesores que se han solidarizado con la ocupación del espacio. Hemos tenido clases que se han celebrado, una clase de lenguas modernas, estamos teniendo durante estos días las jornadas de presentación con charlas de profesores. Hemos visto como mucha gente se ha acercado, aparte de curiosos, gente que se incorpora. Todo lo que son los colectivos universitarios que estaban ya movilizados también han tomado el espacio como propio y se ha convertido también como un punto de foco, ¿no?, de ese resurgir de la conflictividad que hacía falta. Ahora mismo hacía mucho tiempo que la Universidad Autónoma no se veía tan adornada como está ahora, ¿no? Y que sobre todo ha sido muy positivo el hecho de cómo se han estrechado los lazos entre nosotros, porque hemos pasado de una especie de relación profesional, entre comillas, a una relación mucho más íntima y mucho más personal. Además, como nos vemos obligados en estos primeros tiempos, ¿no?, a hacer unas permanencias y a defender el espacio, pues el hecho de habitar ese espacio también es una cosa que fomenta mucho el desarrollo de esos lazos, yo creo. Sí, y una cosa que se nos está pasando, yo creo que es muy importante, es el espacio, una vez lo hemos liberado, ha solucionado una serie de problemas que antes no tenían una solución por la vía institucional. Estamos hablando de una serie de asociaciones de estudiantes que no tenían local y que habían pedido local por las vías pertinentes y se les había ignorado y ninguneado durante años a algunas de ellas. Y con la liberación de ese espacio, al día siguiente inmediatamente ya tuvieron un sitio donde almacenar su material, llevar a cabo sus asambleas, y con el frío que hace es algo que se agradece mucho, etcétera. O sea, solamente eso ya fue al primer día ya fue un logro y una potenciación y un apoyo logístico a lo que son las personas que se estaban movilizando, intentando tener iniciativas paralelas a lo que es la vía institucional oficial de la universidad. Y de hecho hay un detalle muy curioso, y es que desde parte del rectorado se ha convocado, se ha hecho un llamamiento a todas las asociaciones que tengan problemas de espacio para reunirse con ellos el próximo viernes. O sea, al final no hacen más que darnos prueba de que la acción directa es lo que funciona, ¿no? Ha hecho falta que nosotros nos empoderáramos y tomáramos ese espacio para que escucharan a peticiones que llevaban años existiendo. Pero aparte de encontrar un lugar donde almacenar o donde reunirse, hay también actividades a través de kairosuam.wordpress.com, que es el blog desde el que vais dando noticias de la actualidad y de las actividades de Kairos. Existen ya pues varias jornadas, existen actividades como charlas. ¿Qué tipo de eventos, actividades, qué otras cosas se van a ofrecer allí y están abiertas para todo el mundo, es solo para la comunidad universitaria de la UAM? ¿Cómo funciona? Yo creo que en este caso no hay una línea muy concreta, sino que hay una serie de líneas generales, pero dentro de esas líneas generales, pues repitiendo lo que decíamos antes, no somos nosotros los que tenemos la autoridad para decir qué es lo que se va a hacer allí, sino que nosotros aportaremos lo que nos parezca, pero cualquier persona que quiera puede venir y aportar lo que sea, por lo tanto puede surgir cualquier cosa. Los ofrecimientos y las propuestas de la gente que nos han dicho, pues han sido desde exposiciones que nos han ofrecido poner allí, charlas de temáticas diversas, grupos de estudio, charlas sobre cosas de la universidad, charlas sobre cosas que no son de la universidad. O sea, no está para nada definido. El espacio es bastante abierto, aunque sí también hay que verdad que desde el grupo impulsor, antes de realizar un poco la acción y llevar a cabo la ocupación, sí que se definieron una serie de mínimos para que tampoco quedara la indefinición total, ¿no? Claro. Entonces hay una serie de mínimos, hay uno que es importante, que es un mínimo organizativo, que yo creo que también ayudaría a entender cómo funciona esto, ¿no? Ya que el espacio no pretendíamos que se convirtiera en un nuevo colectivo, en el sentido habitual de pensar en un colectivo, lo que se fijó, ¿no?, en estos mínimos es que lo que iba a existir era una asamblea de gestión. Entonces, en esa asamblea de gestión iba a ser un punto de encuentro de la gente que estaba utilizando o que estaba desarrollando su actividad en ese local para tratar temas meramente logísticos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, esta primera semana ha sido una semana un poco intensa. Entonces, a lo mejor no ha habido tantas actividades concretas aparte de esta asamblea estas jornadas de presentación, pero ya proyectadas hay unas jornadas feministas que ya se estaban realizando por parte de unos colectivos que van a tener allí lugar. Hay también ya organizadas unas asambleas de autoempleo y cooperativismo, que van a tener allí también su sede. Hay bastantes talleres, ¿no? Talleres, un taller de carpintería que se va a desarrollar. Va a haber taller de confección de jabones también. Va a haber una presentación de un libro, la presentación del libro La facción caníbal, de Servando Rocha, de la editorial La Felguera, que le hemos invitado a venir y ha estado muy contento. Sí, no te olvides de también el que, teniendo en cuenta la huelga de estudiantes que va a haber el 14 de marzo, hemos dejado esa semana sin actividades pensando precisamente en que el movimiento de asambleario que hay en la autónoma tuviera allí un sitio, un apoyo logístico muy serio para todo lo que es la difusión y el trabajo y el precalentamiento para la huelga de estudiantil. Esa es otra de las funciones principales, que justamente el hecho de dejar ahí un vacío está pensado en ese sentido. Sí, de hecho, bueno, el espacio está siendo tomado como propio por casi todos los colectivos asamblearios de la universidad y, de hecho, bueno, eso va un poco en la línea de nuestros mínimos, ¿no? Estaba este mínimo organizativo que te decía, y luego el segundo mínimo simplemente es que el espacio es un espacio antiautoritario, es un espacio horizontal. Es decir, eso es lo único que nosotros de alguna manera pensábamos que debería ser lo mínimo que cualquier persona debería un poco tener en la cabeza para montar allí cualquier actividad. Luego también hay un tema importante que se nos ha olvidado y es, bueno, la línea está de generar un espacio de autonomía, de explorar diferentes vías, ¿no?, de acceder al conocimiento, de comunicarnos entre nosotros. Pues sí que ya hay un grupo de lectura colectiva que pretende ser un poco el germen de ir desarrollando este tipo de ideas. Pero vamos, el espacio está totalmente abierto para todo el mundo, sea de la universidad o no. Y además de las respuestas, como por ejemplo el que la universidad de repente se muestre receptiva a las peticiones de espacio de los colectivos, ¿qué otro tipo de respuestas tenéis por parte de la UAM? ¿Ha habido algún otro tipo de respuesta al modo de intimidación, amenaza, posible desalojo? No sé si se lo han tomado muy a la mal o... Aquí lo que ha pasado es, bueno, en un principio hubo una respuesta sorpresiva, yo diría, o sea... Estaban confusos, yo creo. La primera respuesta fue no... tenían cara de no entendemos nada. Luego se vio que se reunieron, por lo visto, porque ya vinieron con una propuesta de que querían dialogar. Y luego también ha habido una serie de iniciativas que no han venido de frente hacia nosotros, sino que se han soltado una serie de emails a otras asambleas, se han soltado informaciones a espacios que estaban próximos, que han acabado generando malentendidos, y hubo una ocasión en la que parecía que nos iban a desalojar, pero todo fue un bulo que había surgido en un inicio por una de las personas que están relacionadas y que forman parte de este equipo de las autoridades institucionales. O sea, ha habido todo tipo de respuestas. Por una parte, las que vienen de frente han sido como muy de buen rollo, de queremos dialogar, pero luego también ha habido otros gestos que no nos han gustado tanto, que han sido un poco por la espalda. Por ejemplo, el día que nos ofrecieron dialogar a los dijimos que bueno, que lo tendríamos que hablar, pero a los 40 minutos nos estaban quitando la luz y no nos la han devuelto. Ahora mismo había varias puertas de acceso a la facultad a la que está cerca, que es la facultad de profesorado, y comenzaron poniendo un contrachapado para impedirnos entrar a usar los baños o impedir ese acceso, pero hace 3 días, ¿no? Sí. Pues, lo que han hecho ha sido tapiarlo con ladrillos. Es decir, ahora mismo hay un aula que tiene una puerta tapada con ladrillos porque comunica con nosotros. También yo creo que hemos sufrido un poco en nuestras carnes el doble discurso democrático en su manera más ruin y más salvaje, ¿no? Porque y más evidente. Lo que decía el compañero, ¿no? Es decir, venimos a decir que queremos dialogar con vosotros, que tenemos que hablar, que es que a nosotros nos parece estupendo que desarrollemos actividades culturales en la universidad, y mientras tanto pues se llevan a cabo en la sombra, pues eso, ¿no? Estrategias de confusión, hablando con los trabajadores, intentando dividir, ¿no? Que estamos quitando el espacio, hablando con muchas asociaciones diciendo que es que ese espacio a lo mejor podía haber sido para ellos, pero es que nosotros lo estamos quitando tal, y bueno, ya los últimos ha habido amenazas directas por parte de ellos cuando estábamos hablando de expulsión. Dijeron... Claro, no fue directo, sino que dijeron algo así como... Puede haber consecuencias académicas. Dijeron, ¿no? Sí, nadie quiere abrir un expediente ni llamar a la policía. Hicieron un comentario de ese tipo... ¿Sabes? En principio está todo un poco en el aire ahora, porque mañana es la fecha, ¿no?, que habíamos un poco fijado para retomar el diálogo, ¿no?, y para ver qué podíamos hacer y qué no. Así que hemos vivido un poco una guerra encubierta, que mañana imagino que los posicionamientos ya se verán más claramente. Y también mañana, justo antes de la reunión, que esto es importante. Esto es muy importante. Tenemos la concentración en apoyo al espacio, que es a las 12:30 frente a Kairos, o sea, en la entrada de la Autónoma entre la Facultad de Filosofía y Letras y Profesorado. De esta manera ya corren rumores de que su posición va a ser bastante agresiva. Sí, otro de esos bulos extraños que llegan. Porque, por ejemplo, lo digo desde el desconocimiento, fuera del ámbito de los campus universitarios, sí sé cómo funciona un proceso de desalojo, y por desgracia la radio hemos vivido alguno cercano, pero dentro de un campus universitario, ¿cómo es el proceso de desalojo? ¿Espacios liberados para digamos el uso de los estudiantes y demás? Recuerdo hace unos años en la Complutense, la facultad pegada a biología, que estuvo unos meses, de física, y no sé muy bien cómo terminó la cosa o cómo se toma la acción por parte de la universidad. ¿Existen los mismos procedimientos? Que hay un vacío legal, existe un protocolo, hemos consultado los estatutos y demás, y existe un vacío legal al respecto. En principio nosotros sí que creíamos, ¿no?, que un poco así, un poco mito, ¿no?, que la policía era muy difícil que entrar a la universidad, ¿no?, y demás. Obviamente a nivel de imagen es nefasto, ¿no?, para ellos, pero sí que nos hemos informado y en principio no hay ningún impedimento muy serio para que pueda entrar la policía. De hecho, el servicio de seguridad de allí tiene potestad para llamar a la policía en un momento dado si lo consideran que la situación así lo requiere, ¿no? Pero bueno, otra persona que tiene potestad para invitarles es el rector, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero bueno, que es más fácil de lo que nosotros creíamos. No hace falta, por ejemplo, si nos ponemos a quemar la universidad a mitad de la noche y están solamente servicios de seguridad, no hace falta despertar al rector, ¿sabes?, para decirle, oye, ¿podemos llamar a la policía? Pueden llamar a la policía. Un poco así, ¿no? Y a los bomberos también. ¿Eh? A los bomberos. Esperemos. No obstante, con alguno que otro funcionario de seguridad tenemos una relación aceptable. O sea, con los que realmente nos están... intentando confundir y han sido más agresivos con nosotros no han sido las personas de seguridad, sino las instituciones y las autoridades, que son los que tienen el vínculo con lo que viene a ser el gobierno, y eso es lo que le da sentido a todo esto. También es una situación complicada para ellos, porque ahora mismo van a ser elecciones para rector, luego en el contexto en el que está, en el que en realidad... Aunque solo se presenta una persona. Sí, pero bueno, yo qué sé, son elecciones, ¿no? Sí, nunca interesa. 4%. Y bueno, por otro lado también estamos viendo la subida de tasas, porque la subida de tasas ya se inauguraba el año pasado, pero la estamos sufriendo este año. Y los ambientes están muy caldeados, o sea, es decir, la gente, bueno, pues lo ve cuando tú vas a un bar o cuando estás por el césped, te das cuenta de que el ambiente está muy caldeado. Entonces yo creo que es una cosa muy delicada el hecho de realmente, si llevan un desalojo de manera violenta, se pueden encontrar con algo en la cara que no quieren, quizá. Pues para cerrar, no sé si tenéis alguna web, aparte de la que mencioné antes, o alguna forma de contacto para aquella gente que le interese pasarse por el espacio, aunque supongo que lo mejor es visitarlo, como siempre en estos lugares. Pues está la web, está el blog, el blog y luego el Twitter y el Facebook, pero yo no me lo sé. Sí. Yo tampoco, tío. Pero supongo que Kairos One en Facebook aparece. Sí. Y el Twitter está anexado al Facebook, o sea que todo lo que sale en Twitter sale en Facebook, por lo tanto con tener el Facebook es suficiente. Pero vamos, en el blog, que tampoco me lo sé, pero yo ya que lo tienes tú ahí, si lo dices otra vez estaría bien. Es kairosuam.wordpress.com, kairosuam.wordpress.com, o si buscáis Kairos UAM de Universidad Autónoma de Madrid, encontraréis también en las primeras puestos de vuestro buscador favorito web de Kairos. Ahí está actualizada toda la información. Sí, ahí está muy actualizada la información, la verdad. Pues os agradecemos a los dos que os hayáis pasado por aquí a contarnos lo que ocurre en el espacio y que permanezca abierto por muchos años para que, bueno, los estudiantes y todo aquel que tenga la suerte de poder habitarlo lo disfrute. Pues muchas gracias por la invitación a vosotros. A vosotros. También. Un saludo. Chao. Chao. Comprender que la vida es regalar, decidir, cumplir con el deber, y gozar de la vida en sí misma, sin pedir, sin ¿Qué es lo que ha pasado? Se los ha cerrado el centro. Decían que en cualquier hecho los tenían que cerrar porque esto amenazaba a ruina inminente, más o menos, o sea, que se podía declarar en cualquier momento. Francamente, nos han echado a traición. No se hunden los centros, no tienen por qué hundirse. Eso ya sin entrar en las posibles responsabilidades de alguien que deja que se le hunda tres centros a la vez, que es un poco complicado de entender, ¿no? ¿Qué harán con nuestros hijos? ¿Dónde nos los van a llevar? En esta batalla hemos luchado y no hemos perdido. Estamos alerta, tenemos rodaje, pero sobre todo tenemos muchos, muchos amigos. Y seguiremos luchando, porque como era nuestro lema, si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Gracias. El 8 de marzo de 2011, la Comunidad de Madrid informó a la dirección del Centro Ocupacional Magherit, entre otros, que en 48 horas serían cerrados indefinidamente debido al mal estado de las instalaciones. Tras esta comunicación, usuarios, familiares y trabajadores del Centro Ocupacional Magherit decidieron encerrarse en el mismo durante 135 días. Tenemos en el estudio a Luis, de la plataforma del Centro Ocupacional Magherit. Luis, bienvenido a Radio Ela. Hola, buenas tardes. Y a Ganya, que nos hablará del documental Centro Ocupacional Magherit, un año después, que se presenta este sábado. Sí, hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Ela. Luis, en primer lugar, antes de hablar del documental, nos gustaría saber cómo comienza la lucha. El 8 de marzo recibís la notificación en el Centro Ocupacional y cómo reaccionáis. Sí, vamos, es todo bastante de improviso. El día 8 de marzo se recibe la comunicación de que cierran no solo Magherit, sino tres centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid a la vez, con la motivación de que se van a hundir los tres a la vez. Una cosa un poco rara, pero bueno, los tres se iban a hundir a la vez. Ese mismo día, los trabajadores del centro ocupacional Magherit se encerraron en el centro ocupacional y al día siguiente acompañamos las familias a los trabajadores. A partir de ahí se inició, pues eso, los 4 meses y medio de encierro. No salimos de ahí hasta que no conseguimos parte de los objetivos que nos planteamos cuando nos encerramos. Y como digo, fue una reacción absolutamente espontánea ante los desmanes y las barbaridades que cometió la Comunidad de Madrid con los centros ocupacionales. La Comunidad de Madrid, que lo que alega son razones de seguridad, es decir, para entendernos que el centro se iba a hundir. Por eso está 48 horas y es... que tenéis que salir. Para vosotros, ¿cuál es la causa real de que quieran cerrar Magherit en este caso? Sí, eso lo descubrimos en el mes de mayo aproximadamente, cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo que hace es firmar un convenio con la Universidad de Nueva York para cederle la finca de Vista Alegre. Es una finca de las pocas zonas verdes que quedan en Carabanchel, que la han dejado ir abandonando. Dentro de la finca de Vista Alegre está otro de los centros ocupacionales que cierran. Entonces la jugada estaba clara después. En un principio no sabíamos exactamente cuál era el motivo, más allá del cierre de centros públicos, es decir, eliminación de plazas públicas de centros públicos, pero luego ya vimos que, como dijimos en su momento, aquello era un pelotazo de Esperanza Aguirre, pues para acceder a la Universidad Privada de Nueva York. En los dos centros, por lo menos, que están en Carabanchel, utilizar la finca de Vista Alegre, vaciar la finca de Vista Alegre y utilizar los centros ocupacionales para residencias, bibliotecas, para lo que fuera, de cara a esa futura universidad, que suponemos que debido a la crisis pues se les han fundido los plomos. Pero vamos, el edificio sigue allí, 2 años después sigue allí, no se ha caído, es mentira, a pesar de lo que diga la comunidad y lo que digan los jueces. Y bueno, pues ahí seguimos, esperando a volver a Magherit. El edificio que está abandonado, o sea, no tiene ningún uso y, como cuentas, está totalmente abandonado. Abandonado. Uh-huh. Todas las personas con discapacidad que formaban parte de Magherit y los trabajadores, ¿se les reubica o cómo es ese proceso? Sí, como digo, el día 8, pues dicen que el día 10, el día 11 ya no se va a abrir, el 11 de marzo. Y movilizan a 700 personas, porque los tres centros ocupacionales, entre personas afectadas, personas con discapacidad y trabajadores, los dicen que se tienen que marchar de allí todavía sin destino. Pues hay barbaridades, hicieron barbaridades, pero es que además movilizaron a la residencia de ancianos para meter a estos chicos en aulas, en clases, en salas, a partir del lunes siguiente. Fue una verdadera barbaridad, fueron más de 700 personas, porque como digo, se implicaron también a personas mayores, es decir, que trasladaron en 48 horas como verdaderos muebles a toda esta gente. Los chicos de Majerita en concreto lo que hicieron además fue distribuirlos entre el resto de los centros ocupacionales de Madrid. No había ninguno en la zona sur, que es donde estaban Fray Bernardino y Majerit, que son los dos centros que se hacen ahí en Carabanchel, y entonces pues los llevaron en función de donde vivían, sin ningún tipo de criterio pedagógico ni de psicológico de los chavales, los trasladaron a los centros en función de por dónde pasaba el autobús. Entonces se podían pagar fácilmente en ese periodo pues una hora, hora y cuarto de trayecto para ir y una hora y cuarto para venir, y luego los centros donde iban, que ya estaban llenos, pues los acomodaban en pasillos, en salas, con mesas camillas, como podían, y ya digo, amontonados, ¿no? Que es lo que decíamos entonces. Este centro, además de Magherit, es 100% público. Quiere decir, no es ni concertado, ni privado, o sea, es perteneciente total y absolutamente a la Comunidad de Madrid. Exacto, sí. ¿Tú, Luis, eres trabajador o eres familiar? Yo soy familiar. Eres familiar. Lo comentaba porque el encierro formaban parte de los trabajadores y los familiares. También algunos de estas personas con discapacidad formaron parte del encierro, o luego personas externas que no tienen nada que ver con Magherit. También recibí, ¿qué tipo de apoyo en esos 135 días que estuvisteis encerrados tuvisteis? Sí, bueno, en principio, como he dicho, fueron los trabajadores, fueron los que digamos incendiaron aquello, y la familia vinimos después. Pero no habría sido posible aguantar 4 meses y medio sin el apoyo de fundamentalmente el barrio de Carabanchel. Y dentro del barrio de Carabanchel hablo de asociaciones, de personas, de vecinos, de grupos, es decir, todo el mundo apoyó aquello. Es decir, hicimos 3 manifestaciones y estábamos locos, pero hicimos 3 manifestaciones entonces, a las que acudían 2.000 personas a cada una de ellas. Es decir, que bueno, pues un colectivo de 140 chicos, 140 familias, el que fuéramos capaces de arrastrar a 2.000 personas a las manifestaciones es importante, ¿no? Yo creo que supimos llevar a la gente. Teníamos todos los días concentraciones en la puerta del centro, hacíamos asambleas diarias. Supimos llegar a los vecinos, explicarles el tema, recogimos 45.000 firmas en contra del cierre. Es decir, que una movilización importante, pero insisto, de no haber sido por los vecinos, grupos, sindicatos, todo el mundo estaba allí siempre, fuera un minuto, fuera una hora, una noche, una semana, sin todo ese apoyo vecinal, fundamentalmente, no habríamos conseguido los objetivos. Comentabas al principio que esos 135 días, ese encierro, no iba a finalizar hasta que no se cumpliesen una serie de reclamos que teníais clarísimos. ¿Cuáles fueron esos reclamos que os ofrecieron para acabar con el encierro? No, ellos no ofrecían nada. Ellos decían, pues que si no lo cumplieron, fuéramos, ¿no? Decían que no fuéramos y punto. Y antes los compañeros de Cairós comentaban lo de los desalojos, nos amenazaban sutilmente con desalojos, que mañana vienen, que mañana no vienen. Bueno, aguantamos la historia. ¿Qué es lo que planteábamos nosotros? Primero, que era mentira, que es un día, y que queríamos que se volviera a reabrir. Eso sabíamos, que iba a ser muy difícil, pero por encima de cualquier otra cosa estaba el destrozo emocional que habían hecho con los chavales. Es decir, 140 chicos que llevaban hasta 25 años juntos, había novios, había hermanos que se separan, que los separan, pues porque como el autobús no pasa por su puerta, los separan. Decíamos que vale, si no se abría ese centro, porque decían que estaba tan mal, pues que por lo menos reunieran a todos los chicos con sus profesores en un centro alternativo. Estuvimos 2 meses buscándoles nosotros, es decir, las familias, los vecinos, los centros educativos vacíos para que pudieran acogerlos. No sé si les llegamos a entregar 10 propuestas alternativas, que no les valía ninguna, por supuesto, es decir, que vaciáramos el centro, que no fuéramos, que los chicos estaban muy bien, y ya está, esa era la solución. Al final, a los 4 meses y medio, efectivamente, sí que, como veían que de allí no salíamos, lo que hicieron fue ofrecernos un centro en Leganés, se adecuó el centro, se acomodó el centro, y los chavales y los trabajadores volvieron a reunirse. Salía en prensa hace no muchos días la noticia de que un juez ha avalado el cierre de Magherit, en concreto el 21 de febrero, hace escasos 6 días. ¿Cómo es la situación actual en cuanto a los procesos que habéis emprendido para tratar de evitar el derribo de este centro? Has comentado lo de la sentencia. Legalmente, bueno, pues cuando empezó el encierro, la asamblea, porque ayer en la asamblea diaria, todas las tardes, deciden llevarlo al juzgado. La gente debía de pensar que en un juzgado tú llevas al juzgado y mañana te lo solucionan, cosa que, bueno, pues que no es así, ¿no? Se plantea el contencioso y se ha mantenido ese contencioso administrativo. Yo personalmente nunca he tenido ninguna esperanza, porque la medida era de más calado que el, bueno, voy a cerrar un centro, yo abro, era bastante más calado, y bueno, por la sentencia efectivamente ha salido como unos 15 días. Como no sé si dice eso, respeto y acato, yo ni respeto ni acato la sentencia, es decir, no, ninguna de las dos cosas. Bajo mi punto de vista, lo que ha hecho la jueza ha sido copiar los argumentos que la comunidad expuso para motivar el cierre, ¿no? Que a mi juicio, al menos, la jueza no lo ha parecido así, pero a mi juicio no me sirven, es decir, no me sirven. Hay estudios, se hicieron estudios a lo largo de todo eso, detallados del centro, donde en ningún momento ponen esos análisis que se pueda hundir, ni se va a hundir. O sea, ahora, pues si se abandona, me imagino que dentro de 10 años se cae, o a lo mejor va, pues, el presidente nuevo de la comunidad o el servicio regional a tirarlo, porque claro, como no se cae, pero vamos, no, ahí estamos. Ahora, los chavales, como digo, están muy bien, están, muchos de ellos participando en el cierre, me preguntaba antes, muchos de ellos participaban, venían del cole y ahí estábamos las familias, entonces venían a acompañarnos. El volver a estar todos juntos les ha dado una madurez tremenda. A mí me ha sorprendido cómo esos chicos, pues que eran, pues con todos sus problemas, todas sus discapacidades, cómo han madurado muchos de ellos, cómo han crecido, cómo por dentro, por fuera, son reivindicativos ahora mismo en los centros, bien, pues es una cosa muy bien, y como digo, se respira un aire en el centro, a pesar de que está lejos, de que se ha perdido autonomía, porque había muchos chavales antes que vivían al lado del centro, iban andando, pues ahora ya no pueden ir andando, tienen que ir en un autobús. Pero a pesar de todo ello, los chicos están felices. Eso sí, todos los días uno y otro nos dicen ¿y cuándo vamos a volver a Majerit? En la introducción que la hemos sacado del documental, que ahora hablaremos con Gaña del documental, había un breve fragmento que una chica con discapacidad razonaba que nos van a cerrar el centro, así quiero que textualmente. O sea, ese proceso, ¿no? Si sin entrar dentro del morbo o del pobrecito, o sea, ¿cómo se lo explicaban los chicos a sí mismos desde una máxima madurez posible? Que se tienen que marchar después de llevar 25, 20 o incluso 2 meses, pero que era su centro. ¿Cómo lo aceptaban, si es que lo aceptaban? Yo estuve el día 9, el día siguiente del cierre allí, y aquello era, aquello fue un verdadero desastre. Es decir, tanto los chavales, los profesores, las familias, todo el mundo llorando por los pasillos. No se entendía, no se comprendía, y yo creo que eso fue parte también de la respuesta, ¿no? Es decir, esto es una injusticia y por aquí no vamos a pasar, ¿no? Yo creo que no se me va a olvidar nunca en la vida aquel 9 de marzo, aquel 10 de marzo y todos los días después, porque los 4 meses y medio, lo de un encierro es durísimo, ¿no? Y más, estamos hablando de personas con discapacidad, pero es que las familias, pues un porcentaje de un 80% tienen 70 o 80 años y ha habido gente que ha estado allí haciendo noches, haciendo tardes, haciendo, digo, que ha sido tremendo. Pues con todo este material que Luis nos está trayendo aquí al estudio, estos 135 días de encierro, esta lucha por el cierre, vamos, por el cierre y por los chicos, por las familias, por los trabajadores del Centro Ocupacional Magritte, el sábado se presenta el documental Centro Ocupacional Magritte, un año después, en el segundo Festival de Cine Copyleft en Carabanchel. Estreno mundial, el sábado. Estreno mundial. Cuéntanos, Ganja, un poquito cómo empezáis a recopilar todo este material, cómo surge la idea, ¿no?, propia de elaborar el documental. Sí, bueno, pues un poco el año pasado, o sea, bueno, las piezas que habéis puesto, la duda que habéis puesto, creo que corresponde a un vídeo que ya hicimos como el año pasado, que era como, ahí sí que hacía como un año que habían desalojado a los chavales, y bueno, pues era como un, teníamos material, había fotos, y era, bueno, hicieron ellos una fiesta para celebrar que realmente estaban todas juntas en el sitio nuevo de Leganés, tal, y bueno, pues les editamos un vídeo y se lo pusimos, se lo cedimos, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí el grupo de gente del barrio, que bueno, pues tenemos cámaras y solemos salir a grabar o grabamos un poco. En verdad también, ¿no? La realidad nos iba superando un poco, entonces como que tampoco volvíamos a tener tiempo a decidir, bueno, pues tenemos aquí este material, ¿cómo podemos? Hicimos un vídeo rapidito porque era el día de su fiesta. Pero sí que, bueno, pues estás en el barrio y pasas por el espacio, que es un espacio muy grande, o sea, es un edificio muy, muy grande, la verdad. Y pues llama la atención, ¿no? Que hayan dicho que se iba a caer hace 2 años, el edificio no se cae y eso que tiene las ventanas abiertas y está ahí abandonado. O sea, ya le puede caer el rayo que le cayó a la cúpula de... En fin, que no va a pasar nada. O sea, eso está ahí y ya, bueno, pues si sale lo del tema de la universidad, que nosotros sí que yo personalmente sí que creo que era su pelotazo particular, que por lo que fuera pues no le salió bien, o bueno, a lo mejor tenía otro pelotazo por ahí, o salió Lo Vegas, no sé, no sabemos, pero bueno, lo dejaron ahí apartado, tal es Carabanchel, da igual, ahí la gente no van a seguir votando igual, así que... Entonces es un poco, ¿no?, recuperar y recopilar toda esa información, y bueno, pues al ver que teníamos bastante información y ver que habían pasado 2 años y que el edificio no se había caído, bueno, pues vamos a preguntar a los chavales sobre todo, ¿no?, porque es verdad que vamos a las manifestaciones y toda su lucha era que no les trataran como mercancía, ¿no? O sea, somos personas, no somos un número más, no da igual que yo esté aquí y que mañana pueda estar allí, ¿no? Yo soy una persona con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, decidimos con el tema este del Festival de Cine en Carabanchel, que bueno, se recupera un poco el Festival de Cine que había durante muchísimos años en Carabanchel, que ya este año es el primero que no ha habido en 35 años o 30 y no sé, muchos. Sí, el miércoles pasado estuvieron aquí los compañeros del festival y nos estuvieron contando así un poquito sí. La historia de Carabanchel. Sí, ahí llevan toda la semana ahí a saco poniendo películas a todas horas, está muy bien, el barrio mola, hay mucho taller y... Bueno, eso es un poco el festival también es un poco así, ¿no? O sea, volverte a juntar con la gente que más o menos... Eso, que te ves cuando te ves y, bueno, está bien porque te juntas y puedes hablar y puedes... Y, bueno, pues es un poco... Nos juntamos un día y decidimos que era más o menos sencillo y más o menos barato el coordinar un poco, pues eso, con unas cámaras y la gente de... Pues eso, los compas, ¿no? Y, bueno, pues hicimos 4 o 5 entrevistas y nada, lo estrenamos... Estreno mundial y multiplataforma porque ya puedo decir que está confirmado que también emitimos por TLK a la misma hora y es a la misma hora que se va a poner en el Festi, se va a emitir por TDT en TLK y bueno, pues luego los compas de Toma la Tele también por internet, o sea que nivel mundial y multiplataforma. Supongo que a partir del estreno del sábado se podrá ver en la web, se podrá descargar. ¿Cómo pensáis un poco distribuir para, sobre todo el oyente, que está escuchando y le apetezca verlo, cómo podrá hacer, si no ya, a partir del sábado? Pues, bueno, ahora estamos con el tema de festivales, a ver qué festivales... Bueno, el documental va con licencia libre, va a ir con Creative Commons y compartir Baisa, me imagino que... O sea, aún nos falta esa... Lo dijimos que vamos a poner esta licencia, pero bueno, aún falta eso, mirar a ver cómo va el tema de festivales. Hablamos con los compas de Lavapiés, nos dijeron que le mandáramos la peli, por favor, también. Pero también el rollo de subirla rápido, se subirá a internet, porque la otra cinta que tenemos sobre el Patio Maravillas también está colgada en internet y se puede ver. O sea, para mí no es un problema que cualquiera pueda ver la película. Ya si me quiere echar unos euros, pues mira, mejor para mí, para mi conciencia también, ¿no? Y para la suya. Pero bueno, o sea, no es todo, o sea, claro que está bien, que a mí también me gusta salir a tomar cañas y irme al parrondo y... tomarme una cerveza, pero bueno, que no todo es el dinero, ¿no? Todo es, entonces, bueno, se podrá ver desde la web. De momento tenemos un blog, que era algo así como magueridelldocumental.blogstop o algo así, me parece que es. Y bueno, pues desde ahí ya, ahí el Facebook también que tenemos, y bueno, pues ahí ya iremos subiendo las noticias. O sea, me imagino que sí, que terminará subido por internet y que lo haga libre visionado, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues si podemos también distribuir un poco, pues también hay alguna distribuidora alternativa y luego subiremos alguna copia también en las proyecciones que hagamos y, bueno, pues un poco, no sé. Sí, sí, que la visión del documental es la difusión de la lucha de Magritte. Sí, sí, o sea, es un poco no recuperar eso, o sea, que lo que ha pasado en estos 2 años y el edificio, decían que se cae, el edificio no se ha caído. Bueno, pues por un lado ahí, ¿no? Porque sí que creemos que es un poco que la gente del barrio como que se olvide de que ahí un día durante 30 años hubo algo, porque la gente somos así, se nos olvida las cosas muy rápido, ¿no? Y entonces algún día pues pueda haber un Mercadona, o puede haber una universidad americana que el vecino va a decir, ah, vale, es que antes no había nada, yo no me acuerdo lo que había ahí, porque antes estaba vacío. Y entonces es un poco recuperar también eso, ¿no? Y saber qué ha pasado con los chavales, si los chavales están bien en el sitio nuevo, si los chavales, pues eso, cómo iban antes a su cole y cómo van ahora al cole, cómo les ha afectado, sobre todo a ellos, porque para nosotros era muy importante saber cómo están ellos, ¿no? Porque era su cole, era su historia, o sea, no es nuestra historia. Nosotros solamente tenemos una posibilidad de tener unas cámaras, tener unos micros, podemos estar ahí, podemos grabarlo y dejarlo registrado. O sea, su experiencia es la que han vivido ellos. Y cómo lo han vivido y cómo a ellas les ha afectado, eso, ¿no? O sea, que me has cambiado de un sitio de hoy para mañana y bueno, porque lo dices tú y me tengo que mover y ya está. Y es que vas así porque yo lo digo y pues no es porque yo lo digo, no sé. Entonces un poco eso, recuperar y que nos cuenten, ¿no? Que cómo están después de 2 años y si están bien, si no están bien, si les gusta, si no les gusta, bueno, ¿qué opinan? Como pocas veces podemos tener, porque siempre tenemos a uno o a otro, al documentalista o a los protagonistas del documental en la antena, pero rara vez coinciden en el estudio, quería preguntarle también a Luis, o bueno, no sé si podéis dialogarlo de alguna manera, pero no sé si habéis visto algo del documental o cómo ha sido que graben un documental sobre vuestra lucha y sobre el Centro Magritte. Y si habéis visto algo, no sé si lo habéis enseñado ya alguna cosilla, ¿no? ¿Es todo sorpresa? Madre mía. Eso está en un mundial. Sí, ya veo. Pues ¿cómo ha sido ese proceso de trabajo y qué es lo que esperas ver? Ya que no has visto nada todavía para saber por dónde van. No, yo en primer lugar, y lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, yo creo que Ganja y el equipo, el mejor equipo de cine del mundo también, es una muestra de lo que decía antes, ¿no? Es decir, de cómo todo el entorno de ese centro sigue todavía ahí, sigue estando con nosotros. Yo, eso es lo más importante, ¿no? Aparte de que los chavales estén mejor o peor, o puedan volver o no. Yo creo que es muy importante la solidaridad, la comprensión y el apoyo que nos da gente que teóricamente, entre comillas, no tiene nada que ver con lo que pasó hace 2 años, que todavía se acuerdan y que están aquí como vosotros, ¿no? Es decir, que 2 años después, pues todavía Magritte, por lo menos para nosotros, Magritte vive, decimos, ¿no? O sea, que sigue estando. Yo creo que eso es lo más importante de todo, es decir, que lo demás, yo estoy seguro que han hecho un gran... porque nos han cogido a nosotros, han preguntado a los chicos, a los padres, me imagino que habrán recuperado imágenes de hace 2 años, de hace 1 año, entonces yo creo que va a salir muy bien porque les he visto trabajar y sé que han trabajado con el corazón y lo han vivido, porque Gaña estuvo también en... no sé en qué periodo exactamente, en el encierro también, o sea que también vio aquello en directo, en vivo, y sabe de qué estábamos hablando, ¿no? Sabe cómo nos sentíamos entonces. Para confirmar, la URL del documental es Magritte el documental, como mencionabas, .blogspot.com, Magritte el documental .blogspot.com, para toda aquella gente que quiera ampliar información sobre el documental. Yo no sé si hay alguna cosita más que queréis comentar, tanto de la lucha del Magritte o del documental, que no hayamos hablado y queréis que es importante que el oyente lo sepa. Yo vuelvo a insistir, yo agradecer a todo el mundo todo el apoyo, toda la ayuda, que nos escuchen, que sigamos estando ahí, porque yo sí que creo, y no es echarnos flores, que fuimos un ejemplo entonces. Nuestra pelea empezó 3 meses antes de la asamblea del 15M, y bueno, pues, yo personalmente estoy orgulloso de lo que hemos conseguido, pero me siento todavía, ¿cómo se dice?, jodido, ¿no? Porque aquello fue una putada, el despotismo de la administración, yo creo que eso no se puede permitir, no se debe de permitir. No puedo entender cómo se pueden hacer esas cosas con este tipo de personas, con las 700 personas que movilizaron. Eso fue una verdadera salvajada. Y sigo cabreado. No está. Pues desde aquí recomendamos enérgicamente que si el oyente no puede asistir al estreno mundial el sábado en el Festival de Cine de Copyleft Caravaldez, que esté atento a las páginas web que hemos dado y que lo vean, porque, bueno, tú lo decías, Luis, un ejemplo de lucha. Es una iniciativa, o sea, desde aquí os damos la enhorabuena. Por, por todo el movimiento, ¿no?, que generasteis, a Ganja por esta pieza documental que nos lo muestra para los que no participamos, y muchísima suerte para trabajadores, familiares, documentalistas y nada. Vecinos. Y cuando hay vecinos y vecinas de Carabanchel. Y ya sabéis, cuando queráis, aquí tenéis un micrófono en Radio Ela para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos a los oyentes que están escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela. Estamos intentando establecer una conexión en directo con la manifestación de apoyo a los últimos detenidos en Vallecas. Esperamos en segundos o en minutos como mucho conectar con Vallecas. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, la edición número 17. Estamos intentando contactar con Vallecas, pero no ha podido ser. Tenemos que dejar paso al siguiente programa, a Trastorno Tripolar. Así que, Gordon, ¿Nos quieres comentar algo? Sí, simplemente para despedir el programa, ya que no hemos tenido posibilidades de contactar con la gente que se estaba manifestando por la detención de las 13 personas en el día de ayer. Durante la tarde del lunes 25 de febrero, que fue cuando empezaron las detenciones, y hasta el día de ayer que han ido ya pues hasta 13 personas las detenidas vinculadas a Bucaneros. Simplemente recomendar que visitéis bucaneros.org, que es la página web del colectivo afectado, que es una peña futbolística, para aquellos que no lo conozcáis, es una hinchada que se dedica a animar al Rayo Vallecano y que, bueno, desde hace un tiempo está sufriendo bastantes situaciones represivas de acoso policial, y esta última ha sido bastante, bastante estrambótica. Supongo que hubiera sido interesante que nos lo contaran, porque incluye declaraciones contradictorias entre club y delegado de gobierno, conflictos variados y pasados por luchas fuera de los estadios, como fueron las huelgas generales o las últimas manifestaciones, y una campaña de intoxicación en prensa bastante interesante. Así que bueno, os animamos a que os informéis a través de internet o desde la propia página de Bucaneros, y lamentamos no poder entrevistarles, pero no son buenos momentos, están en plena manifestación. Lo intentaremos en próximas ediciones, y si no, pues os contaremos otra cosa. Uh-huh. Gordon Sangway. Willy. Ha sido un placer compartir un miércoles más contigo y con nuestro becario. Igualmente. Además, tenemos siempre ahí a nuestro compañero italiano situado en el asiento del perro, que siempre viene bien. Para despedir, volvemos a recordar que nos quedan las últimas camis de la casa incendiada, XXXX al cuadrado o S, algo así. Sí, sí, sí. Tenemos talla de Playmobil, y luego también hay una adaptada a Nancy. Así que no nos quedan buenas tallas, pero ya sabéis, si vuestro físico no es de la media, sois extraordinarios, aquí está vuestra camiseta. Nosotros por eso hacemos radio, porque nuestro físico no es extraordinario. No, no, no, no. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Con nuestras ilusiones queremos.